Se cerraron los alegatos con el pedido de pena al Ministerio Público Fiscal de 25 años de prisión para el acusado Manuel Torcuato Martínez. Esto por el cúmulo de delitos por lo que venía imputado, tanto con relación a la masacre de la calle Escuénaga, es decir, a las 5 víctimas de esa masacre, como los delitos cometidos directamente contra Romano. Y todo eso en concurso con su participación en la asociación ilícita. Digamos, un cuadro imputativo bastante complejo, con varios tipos de concursos, cosas técnico-jurídicas, por ahí complejas, pero que nos llevan al máximo legal de la pena.